samba que quiero bailar. Ya mi samba está animada, lo que quiero es samba. Esa samba que es visto de maracatu. Es samba de Preto Velho, samba de Preto Tu. Más que nada, o samba como es no negar. Você no va a querer que yo llegue a un final. Samba que quiero bailar, ya mi samba está animada, lo que quiero es samba, esa samba que es misto de maracatu, es samba de Preto Velho, samba de Preto Tu. Mais que nada, o samba como é no dejar, você não vai querer que eu llegue um final. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Amigos y radioescuchas, ¿cómo han estado? Esperemos que muy bien junto con sus seres queridos. El programa de radio Contigo en la Distancia se complace en darles la más amable y cordial de las bienvenidas. Nuestro fin es dar a conocer la cultura musical de la época de oro de la radio, los discos, el cine y la televisión, principalmente de México y Latinoamérica en un periodo de 1920 a 1970. Hoy comenzamos con la segunda parte de la serie Arturo Castro y los hermanos Castro, el más grande show músico vocal mexicano a nivel internacional. Les tendremos más de lo que grabara este genial cuarteto, así como algunas aportaciones que hicieran como los Panchitos y un fragmento del primer disco que hiciera Arturo Castro con el cantante chileno Lucho Gatica. Por lo tanto, estará muy interesante la emisión. Al principio escucharon Más Chinada, en español, Más que Nada. Les saludan Ana Dalal de Gives Nazará, Marco Antonio Berzunza León y José Antonio García González. Adelante, Beatriz Silva, con el Tocadiscos. Thank you. más hermosa flor de tus caricias y de tu candor. Tienes el hechizo de tu abrazador, malagueña, yo quiero tu amor. Thank you. romanticismo y sabor, contigo en la distancia. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. And every time I see you green, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and buzz the moon just like a toy. Oh, you and I are just like a couple of dolls running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel that I'm supposed to be songs. Birds to be running, I want them only to be bright. And even when I'm all in gray, I'm gonna feel the way I do today. Mambo! Tú eres la mujer que necesito en mi vida, pues cuando estás cerca de mí me siento muy feliz. Tú y yo seremos lo mismo que ayer, un par de enamorados que nunca jamás se podrán separar. Turu. Quiero que sepas bien que me hace sentirme joven y que tu gran amor es tan maravilloso y genial, que me hace sonreír cuando está triste mi corazón. Disfrutaron de los temas Malagueña de Ernesto Lecuona y You Have Me Feel So Young con los hermanos Castro en grabaciones realizadas en vivo en los Estados Unidos de América de la producción Brothers Castro Live at Harrah's Tahoe. Cabe destacar que son rescates sonoros de discos long play de 33 un tercio revoluciones por minuto que algunos coleccionistas nos compartieron de forma muy generosa con el fin de que las anteriores generaciones evoquen el recuerdo y las nuevas los conozcan, por lo que su valor fonográfico y cultural es muy alto. Agradecemos a nuestro público por su amable preferencia. La primera parte que se transmitió la semana pasada tuvo muy buena audiencia. Estaremos compartiendo algunos comentarios que nos hicieron llegar. Ahora vayamos un poco más atrás en la historia de los hermanos Castro. Vamos a continuar con una entrevista con el músico yucateco Marco Antonio Berzunza León. Marco, buenas noches. Hola, José Antonio, nuevamente. Buenas noches contigo en la distancia. Gracias a Radiofonía Online. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo fueron los inicios musicales de los hermanos Castro? Para tomar los inicios de Arturo Castro, creo necesario hacer hincapié en el trío Los Panchos, quienes fueron su inspiración inicial. Los Panchos se integran en Nueva York en 1944 por dos mexicanos y un puertorriqueño, y ellos fueron, como todos sabemos, Alfredo Bojalil Gil, el Güero Gil, José de Jesús Moreno Navarro, Chucho Navarro, junto a Herminio Avilés Negrón, de nombre artístico Hernando Avilés, quienes decidieron unir sus talentos para hacer el más sensacional trío que ha existido, ya que son innovadores en el bolero cantado a tres voces y con el requinto inventado por el Güero Gil, con lo que se vuelve una sensación en toda América Latina, y con ello logran impactar a unos niños de 10, 9 y 7 años de edad radicados en Poza Rica, Veracruz, llamados Arturo, Jorge y Javier Castro Muñoz, quienes ávidos de hacer música se ponen a montar sus éxitos con un resultado fantástico. El trío queda formado así: Jorge en la primera voz y guitarra, Arturo en la segunda voz y el requinto, y Javier en la tercera voz, que colocaban arriba de la primera, una forma muy peculiar de hacer sus tres voces. Comienzan llamándose Los Cachorros, pero cuando se trasladan al DF, el público les exige que se llamen Los Panchitos, por las magníficas interpretaciones que hacían de la música de Los Panchos, siendo tan pequeños de edad, pero no de talento. Fue tanto el éxito y el reconocimiento que obtuvieron aún de Los Panchos, que existe una fotografía de Los Panchos originales junto a Los Panchitos. Escuchemos ahora a Los Panchitos. Con el ansia más grande de mi vida, te espero, aunque pase sin sueño, las horas de la noche. El ansia más grande de mi vida, me muero, solo tú has de salvarme, y yo siempre te espero. Nada me importa las horas negras de mi desvelo, si con tus ojos tienes tu aurora, mi negro cielo. Con el ansia más grande de mi vida, me muero, solo tú has de salvarme, y yo siempre te espero. La ansia más grande de mi vida, me muero, solo tú has de salvarme, y yo siempre te espero. Nada me importa las horas negras de mi desvelo, si con tus ojos tienes ahora mi negro cielo. La ansia más grande de mi vida, me muero, solo tú has de salvarme, y yo siempre. Familia, para estrenar las guitarras, ahí les va el burro socarrón dedicado a la linda Rosa y al ilustre caballero que la acompaña. Yo tengo un burro socarrón que no le gusta trabajar, y si se trata de cargar, es tirarse la de cantar. Mas este burro es un campeón, se trata de enamorar, y si una burra me pasa, para eso deje de rebuznar, entonces el burro se soltó. Yo una burra enamoró. Escucharon Te Espero y El Burro Socarrón de Jesús Chucho Navarro, interpretadas por el trío Los Panchitos, conformado por Arturo, Jorge y Javier Castro, para la película Arrabalera. que fue estrenada en 1951 bajo la dirección de Joaquín Pardavé. Están en su programa Contigo en la Distancia, al aire a través de radiofoníaonline.radiostream321.com, Cultura en Sonido para tus sentidos. Enviamos un cordial saludo al público que nos sintoniza desde diferentes lugares de México, Latinoamérica y el mundo. La primera parte que se transmitió la semana pasada tuvo muy buena aceptación entre los radioescuchas. Recibimos comentarios a través de las redes sociales, de los cuales compartimos algunos. Por ejemplo, Morena Castro, la hija de Arturo Castro, mencionó: "Todos mis hermanos y yo oyendo este hermoso homenaje, muy agradecidos con ustedes". Ella también nos dio el nombre del abuelo de su papá, el músico Arturo Castro Olmos, quien perteneció a la orquesta típica de la Ciudad de México, dirigida por Miguel Lerdo de Tejada. Tocaba todos los instrumentos de cuerda. Asimismo, nos comentó que la mamá de su padre era Carmen Muñoz. Nos dijo muy amablemente que nos irá complementando las dudas. Morena Castro y sus hermanos se sintieron conmovidos con tan bello homenaje. Saludos, muchos saludos a Morena Castro. También saludamos a Eduardo Chávez, quien comentó: "Excelente programa, buena selección de temas de los fabulosos hermanos Castro". Sigamos con la entrevista. Muchas gracias, Ana Dalal de Gives Nazará. Marco Antonio, vamos con la cuarta pregunta de esta serie. ¿Cuál fue la aportación que hicieron los Panchitos en la música popular mexicana? La aportación musical de los Panchitos fue en un principio la particularidad de ser unos niños cantando y tocando tan bien como los Panchos. Participaron en las películas Arrabalera y Amor Vendido de 1950 y 1951, respectivamente, dirigidas por Joaquín Pardavé, con las actuaciones estelares de Marga López, Fernando Fernández, Meche Barba y el trío Martino. Cantan las canciones Te Espero, La Vida es un Sueño, Ni que Sí, Ni Quizá, Ni que No y El Burro Socarrón. Actuaron en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Cuba y en la República Mexicana. En la canción La Vida es un Sueño, cantada con Fernando Fernández y el trío Martino, hacen dos partes a cuatro voces, algo sensacional para ser unos niños, ya que ellos ejecutan el sexto grado. Marco, ahora que mencionas el tema de La Vida es un Sueño de Arsenio Rodríguez, al ver la interpretación noté que en el trío Martino participa muy joven el cantante Fernando Estenós, que después formaría el trío Avileño. Escuchemos el tema junto con Fernando Fernández de la película Arrabalera, estrenada en 1951, y posteriormente Ni que Sí, Ni Quizá, Ni que No, de Osvaldo Farrés, de la película Amor Vendido, igual de 1951, dirigida por Joaquín Pardavé. Después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz. Hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir. Y el mundo está hecho sin felicidad. La realidad es nacer y morir, ¿por qué llenarnos de tanta ansiedad? Todo no es más que un eterno sufrir. Y el mundo está hecho sin Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. Después de haber escuchado estos temas con los Panchitos, demos un giro para disfrutar algo de lo que hiciera Arturo Castro con Lucho Gatica. Adelante con la música. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién? Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Noche de ronda, qué triste.

que volver. Borrachita me voy hasta la capital, ay, a servir al patrón que me mandó llamar. Borrachita me voy. Disfrutaron de Noche de Ronda de Agustín Lara, Tú de Gonzalo Curiel y La Borrachita de Ignacio Fernández Esperón Tatanacho, del álbum Inolvidables con Lucho de 1958 para Discos Musart, con el acompañamiento de Víctor Ruiz Pasos en el bajo y en algunos casos de Salvador Agüeros El Rabo en las percusiones. Cabe destacar que es una producción diferente a las anteriores que había grabado Lucho Gatica, ya que se sustituye a una gran orquesta por un conjunto con una alta influencia del jazz. En este programa, con mucho gusto, compartimos esta joya musical que representa los inicios de Arturo Castro, pero también la plenitud vocal de Lucho Gatica, quien ya no volvería a grabar estos temas en otros discos. Continuamos con la entrevista. Marco, ¿cuál es tu opinión acerca de la producción Inolvidables con Lucho? Ahora hablemos de Lucho Gatica. Lucho Gatica formó parte de las grandes estrellas de los años 50. Su fama trascendió fronteras, sus discos se editaron en países de lenguas no hispanas, Estados Unidos, Francia, Portugal. Su llegada a otros países generó desórdenes públicos. Cerca de 10.000 fanáticos enloquecieron en el aeropuerto Barajas de Madrid, España, en 1959, a su llegada, y tuvo que salir escoltado. Participó en películas, creó estudios de grabación, casi un millar de grabaciones y muchos reconocimientos, entre ellos el Grammy Latino, por su carrera y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Yo creo que el aporte evidente fue poner al bolero en un estatus de un género que se vistió de etiqueta en los años 50. Él interpretó de una forma distinta este género. Lucho Gatica cantaba con una técnica vocal de tiempo y de métrica que parecía más como si susurrara las canciones, a lo que daba sensualidad y cercanía. Eso hizo que se convirtiera en un fenómeno de masas. Lucho Gatica, con su forma de cantar, influenció a toda una generación de grandes cantantes. Empecemos por su paisano chileno Antonio Prieto, sigamos por el argentino Daniel Río Lobos, y su influencia se vio en cantantes mexicanos como José Luis Caballero, como Carlos Lico, como Gualberto y Jorge Castro. El estilo de cantar, la forma de cantar susurrada y aterciopelada de Lucho Gatica es un parteaguas en la forma de cantar el bolero, que antes de él se cantaba con la técnica operística, y después él entra a interpretar el bolero a media voz, de una forma susurrada. Rindámosle honor a quien honor merece, al sensacional Lucho Gatica. Retomemos el increíble disco con Lucho Gatica, la increíble guitarra armónica de Arturo, que grabara a los 17, 18 años y que fue comparada con la de Barney Kissel, el importante jazzista norteamericano. En ese disco intervienen Víctor Ruiz Pasos Vitillo en el bajo, Salvador Agüero Rabito en las percusiones. El primer disco que grabara Arturo ya en plan estelar es el de Lucho Gatica, y mi opinión es que se vuelve un ícono para la guitarra armónica de cualquier país de habla hispana. Muchas gracias. Al contrario, Marco Antonio Berzunza, muchas gracias a ti por tu tiempo para esta entrevista, con la aportación de conocimiento musical e interesantes datos para complementar lo que estamos presentando de los hermanos Castro y los artistas relacionados. Escuchemos más con Lucho Gatica y Arturo Castro. A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar tropical. brazos se tienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante y el dulce beso. Labios esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás junto a mí. Pero es mentira, es ilusión. De estar junto a ti y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdas de mí. De coral, sus ojitos, dos estrellas. Al pasar le pregunté que quién estaba con ella. Me respondió llorando: sola vivo en el palmar. Soy huérfanita, no tengo padre ni madre, ni un amigo. Que me venga a consolar. Solita paso la vida a la orilla del palmar y solita voy y vengo. Como las olas del mar. Llorar si te he perdido, si sé que por mi bien te he de olvidar, si sé que aunque te quiero todo todavía y nunca te de buscar, nunca te de rogar. De todos los sabores que escucharon Nocturnal de José Mojica y José Sabre Marroquín, A la orilla de un palmar de Manuel M. Ponce y Por qué llorar de Fernando Soto Mantequilla, el actor, y Mario Ruiz Armengol, con Lucho Gatica y el acompañamiento de Arturo Castro en la guitarra, Víctor Ruiz Pasos en el bajo y en algunos casos Salvador Agüeros el Rabo en las percusiones de la producción Inolvidables con Lucho de 1958 para discos Musar. Amigos, llegó el momento de finalizar la segunda parte de esta serie agradeciendo de antemano su atención, gracias a Radiofonía Online por el espacio 100% cultural sin fines de lucro, a Morena Castro, hija de Arturo Castro, por su respaldo hacia esta serie, a María del Socorro Rodríguez Torres y Ana Dalal de Gives Nazara en la presentación y locución, a Marco Antonio Versunza León en la coproducción y conducción. Se despide José Antonio García González, la voz romántica de la radio, productor y conductor. Se quedan con tres temas del disco Yo sin ti: La chica de Ipanema, de Antonio Carlos Jobim, Extraño tu calor y Malagueña con los hermanos Castro. ¡Hasta la próxima! Siempre que pasa y me mira me deja temblando. Yo siento morirme al verla llegando, sonriendo y cantando camino del mar. Tururú, chica de cuerpo dorado, de sol de Ipanema se va caminando. Yo sigo esperando que un día se detenga y hablemos de amor. Ah, ¿por qué nunca me habla? Ah, que no ve que estoy triste. Ah, si entendiera y me hablara. Bajo el sol de Ipanema vería cuánto amor le daría. Ay, si ella entendiera que cuando me mira el mundo sonríe, se llena de gracia y todo es más lindo, pues siento el amor. Ah, porque nunca me habla. Que no ve que estoy triste. Ah, si entendiera y me hablara. Bajo el sol de Ipanema vería cuánto amor le daría. Ay, si ella entendiera que cuando me mira el mundo sonríe, se llena de gracia y todo es más lindo, pues siento el amor. Siento el amor, siento el amor, siento el amor, siento el amor, siento el amor, siento el amor. Yo sé que hace calor, pero siento frío, pues tu amor que un día fue mío desapareció. Yo siento frío en el corazón, vivo sin tu calor y quiero sol, sol, sol, sol, la la la la la la. Sufriendo de dolor, tu querer ansío, todo en mí ya está vacío, necesito amor. Yo siento frío en el corazón, vivo sin tu calor y quiero sol, sol, sol, sol, la la la la la la. Hasta el día de hoy no salió para nada el sol. Qué nublado está el día de hoy, me hace falta amor. Extraño tu calor desde que te has ido. Ahora vuelve, te lo pido otra vez, amor. Yo siento frío en el corazón, vivo sin tu calor y quiero sol, sol, sol, sol, la la la la la la. Vaya, vaya, vaya. Hey baby, debajo de esas dos cejas, come on look over here. Debajo de esas dos cejas, come on look at me. Qué bonitos ojos tienes, I know you want to. Ellos me quieren mirar, you can fool me. Pero si tú no los dejas, why do you turn away? Pero si tú no los dejas, don't be afraid. Ni siquiera parpadear, I won't bite you. Malagueña, salero. Listen to me baby. Malagueña, salero. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Malagueña salerosa, malagueña salerosa, malagueña salerosa, malagueña salerosa. Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de un rosa. You think I'm poor? Yo te concedo razón. Well, you're right. Yo te concedo razón. But it's not so bad. Si por pobre me desprecias, money isn't everything. Yo no te ofrezco riquezas. Maybe I can give you presents. Te ofrezco mi corazón. But I got something better. Te ofrezco mi corazón. I love you, baby. A cambio de mis pobrezas, I'll give you my heart. Malagueña, salerosa. Malagueña, salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Saludos a todos. Thank you.